muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí en la 690 operando técnicamente Julio Pardo, aquí en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y en la conducción acompañándome Rosaura Barletta. Buenas noches, Rosaura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, todo bien, todo bien. Hoy un día movidito, arrancamos de la mañana temprano con algo que un poco movió, como algunas veces nos tienen acostumbrados los trabajadores y trabajadoras del subte, defendiendo sus derechos, un paro, y nos encontramos con que a las pocas horas la policía reprimió, los quiso desalojar. Cosa que yo lo escuchaba hoy a De la Carbonara, y él decía, yo no ocupé absolutamente nada, las vías ni nada, dice. Yo soy conductor del tren. Me fui a mi lugar de trabajo es el coche donde yo lo manejo. Entonces me senté, tomé posición de mi lugar de trabajo, pero no trabajé. Entonces lo que hice fue no poner en marcha el... O sea, a ver, porque tiene... Sí, uno puede entender, si no le querés llamar paro, puede llamarle retención de tareas, no, aún no, así. Pero él dijo, yo estoy parando, pero paré en mi lugar de trabajo, y mi lugar de trabajo es como conductor en el tren, manejándolo. O sea, hace una composición de lugar. Hay un paro de gremio bancario. Yo soy el empleado administrativo que tengo en mi escritorio. Yo cuando hacía paro en el lugar de trabajo, paraba en mi escritorio, porque era mi lugar de trabajo. Me acuerdo que alguna vez, cuando hacíamos paro y yo trabajaba en una sucursal, el gerente nos decía, bueno, váyanse a la cocina o váyanse atrás al patio, para que no la vea la gente por si llega a venir alguno, porque él abría la sucursal. Todo, la mayoría no parábamos, pero generalmente el gerente, el contador, por ahí no paraban. Y yo le decía, no, yo me quedo acá, no tengo por qué esconderme porque estoy parando. Mi lugar de trabajo es el escritorio, así que yo me quedo en el escritorio. Y es lo más lógico, vos parás en tu lugar de trabajo. Generalmente, salvo que llames a una asamblea, bueno, entonces salís y vas a la asamblea. Pero si el paro es en el lugar de trabajo, el lugar de trabajo de cada uno es al pie de una máquina, sentado en un escritorio, en donde conducís como conduce un trabajador del subte o el guarda adentro del lugar. Bueno, y ahí es donde empezaron a discutir, y lo escuchaba las entrevistas a Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Larreta, diciendo cualquier sarta de barbaridades, ¿no? Sí. Mintiendo, porque además yo no vi mucho, pero lo poco que vi, yo lo que vi que los que estaban en la vía eran los policías, la Guardia de Infantería. No, la verdad es que las imágenes son muy tremendas, sobre todo por lo insólito, ¿no? Uno le cuesta, si no ve las fotos, imaginarse a la Policía Federal y la Metropolitana ahí dentro de la estación de subte, reprimiendo a los trabajadores, caminando sobre las vías. Son 15 los detenidos ya, son 15 los detenidos desde el primer momento. Sí, sí. Así que hay gente que está también movilizándose hacia la comisaría, y el paro total de subte va a continuar hasta que sean liberados esos 15 detenidos, que hay que decir, como hablábamos antes de comenzar el programa, Luis, estas medidas de fuerza, digamos la protesta de los trabajadores del subte, y protesta razonable si pensamos en lo que es la proyección de inflación del año 2018, han cerrado una paritaria, la UTA, por el 15%, cuando tenemos una inflación proyectada como mínimo del 25%, en realidad sí, 25, 30. Y los trabajadores han protestado sirviendo café a los usuarios los días pasados, la semana pasada, dialogando, volanteando y liberando molinetes. Y por eso fueron sancionados claro, por liberar molinetes. Con lo cual el paro es, al contrario de lo que muchas veces se difunde, digamos, en términos de más bien como leyenda urbana, que no han abierto los canales de diálogo antes de hacer un paro. No, bueno, en este caso el paro es la última medida que tomaron la decisión de tomar, y además eran paros rotativos, no eran paros en todas las líneas, por eso, claro, esto sucedió, sí, en la, sí, línea, no, H, es decir, los trabajadores incluso se preocuparon por no dejar sin servicio a todas las líneas, y la más allá, digamos, de lo que uno repudia de la represión, que es por supuesto muy grave, y para nosotros involucrados en este tipo de causas mucho más, hay que además hablar un poco de la capacidad de gestión de este gobierno, ¿no? Que intenta detener un paro y provoca un paro total en todas las estaciones por tiempo indeterminado, hasta que sean liberados estos 15 detenidos, a los cuales además hay videos que circularon, no se les dio ninguna explicación. Fue ilegal de toda legalidad este procedimiento que adoptó el gobierno de la ciudad, y además, claro, insólito. Esto no sé si tiene precedentes, yo no recuerdo precedentes, y eso que los metrodelegados no nacieron con Macri, o por lo menos no nacieron con Macri en el gobierno nacional. Han hecho protestas durante todos los últimos años, durante los últimos 12 años, tienen más o menos 10, 12 años los metrodelegados como sindicato, y la verdad es que no he visto imágenes como las de hoy. No, bueno, pero yo me acuerdo hace unos años que hicieron también un paro y con ocupación ahí, sí, de las vías, que fue en la estación Federico Lacroze, uh-huh, en los túneles de la estación Federico Lacroze, en el SUTV, sí. Que cuando la policía, ahí fue una de las veces, la primera vez que ahí aplicaron un método de autodefensa ante los palos de la policía, que atacaron a la policía con los matafuegos. Uh-huh. Abrieron los matafuegos y le tiraron el anhídrido carbónico a los policías, tuvieron que replegarse la policía. Uh-huh. Es un acuerdo. Pero sí, no, y aparte, a ver, el argumento que la Corte Suprema, porque hoy, por ejemplo, María Donner, que lo entrevistaba a Felipe Miguel, le decía, bueno, pero ustedes aducen lo de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema en realidad no se expidió por la cuestión de fondo. Por lo tanto, como nunca la UTA pudo demostrar fehacientemente la cantidad de afiliados a la UTA que tienen los empleados del subte, que los metrodelegados a GTCIP dicen son el 10%. Claro, sí, sí, y ellos no presentaron ni 10%. Entonces, el argumento es que como no tienen personería gremial, él le decía, bueno, no importa lo que dijo la Corte, si es sí o si no. La Corte dijo que no podían negociar paritarias. Entonces, ya nosotros negociamos paritarias con los que teníamos que negociar, que es la UTA. Entonces, también acá viene el otro tema, ¿qué es lo legal y qué es lo legítimo? Uh-huh. ¿No? Que no siempre es lo mismo, o van de la mano, porque es probable que formalmente, legalmente, ellos todavía no tengan esa personalidad gremial que les permita sentarse a discutir paritarias, condiciones de trabajo. Aunque no puedan discutir paritarias, de todas maneras, sí tienen un legal cuerpo de delegados y están en condiciones de hacer un paro. Pero a ver, hay, desde el punto de vista incluso de la ley, hay reconocimientos de hecho que es muy difícil que se pueda caer, que es lo que vos decís. Los delegados son reconocidos. El tema es también lo legítimo. ¿Es legítimo o no que una mayoría de trabajadores que están representados por un sindicato sean los que... Es una cuestión formal, burocrática, y donde no nos olvidemos que el otro gobierno también se los dejó dormir esa personería gremial muchos años y se la dio creo que 2 o 3 días antes de irse del gobierno. Uh-huh. Y como sabían que iba a apelar, por supuesto el gobierno de la ciudad apeló, y con una corte después favorable a ello, dio marcha atrás en todo lo que se había resuelto. Uh-huh. Pero si tomada se lo hubiera dado 4 o 5 años antes, como la estaban peleando ellos, y ellos se durmieron, en mi opinión, en salir a reclamarlo confiando en que se lo iban a dar, y creo que la personería gremial salió del Ministerio de Trabajo 2 o 3 días antes de, uh-huh, irse. Sí. Entonces, bueno, hoy están pagando esas consecuencias, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que, bueno, también hablábamos antes, ¿no? Lo que vos decís, evidentemente hay un cambio también quizá de opinión en el público usuario, donde ahora los apoyan, ¿no? Sí, eso veíamos antes de empezar en algunos cortecitos de lo que fue la cobertura de TN del paro total que se produjo a partir de las 12 del mediodía. Por supuesto que realmente esto es algo, es un dato objetivo, digamos, fue muy caótico el regreso a casa para la mayoría de las personas que viajan en subte, que además son muchísimas que viven en el conurbano bonaerense, y bueno, ahí los noticieros van a las paradas de los colectivos a verificar si la gente apoya o no apoya la medida. TN suele hacerlo con la intención, por supuesto, de desprestigiar la medida de fuerza, y se encontró con una respuesta realmente, no sé si generalizada, pero una respuesta bastante superior a otras oportunidades a favor de la medida de fuerza de los metrodelegados. Supongo que en principio por el extremo, digamos, de la represalia, que fue la detención de estos 15 trabajadores, y por otro lado porque, esto que te decía antes, los trabajadores del subte tomaron esta iniciativa con una campaña importante por concientizar a los usuarios respecto de lo que sucede y de cuál es su reclamo. Y entiendo que no hay trabajador hoy asalariado que no comprenda que una paritaria que cierra el 15% es una paritaria más que insuficiente para este año. Bueno, vamos a una cortinita y ya tenemos una primera comunicación telefónica aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Mónica Capano. Ella es especialista en patrimonio cultural y es la coordinadora de patrimonio y políticas urbanas, y queremos conversar respecto a una medida que ustedes han pedido que se tomara a nivel judicial. Con este tema de que al jefe de gobierno, además de venir cercando plazas y parques, ahora se le ocurrió ponerle rejas a la Plaza de Mayo. Y bueno, queríamos saber qué es lo que han, qué medidas han tomado ustedes. Aquí Rosaura Barletta y Luis Angió, te saludamos, y bueno, que nos comentes un poco esto. Creo que con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, también con la gente que está allí, están haciendo una acción conjunta, ¿verdad? ¿Hola? Hola, sí, escucho. Sí. Hola. ¿Qué tal? Sí, te escucho. Bien, ¿qué tal? No sé si escuchaste la introducción en cuanto al tema de... Sí, escuché. ¿Qué fue lo que han hecho y qué piensan, qué opinión tienen... ¿Y por qué está bien o está mal poner esas rejas? Bueno, hemos hecho un amparo junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Yo coordino un observatorio de patrimonio y políticas urbanas, porque creemos, bueno, que la colocación de las rejas es el último despropósito, digamos, que se ha sumado a esta intervención de la Plaza de Mayo. Una intervención que en realidad lo que busca, porque esto es lo que han dicho los funcionarios, es homogeneizar las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, que todas tengan una misma estética, una estética que además no forma parte de nuestra cultura ni de las distintas culturas que habitan esta ciudad, sino que es una estética traída de algún viaje por algún funcionario, pero que en el caso de la Plaza de Mayo... se vuelve realmente grotesca, porque es la plaza emblemática no solo de los porteños y porteñas, sino de los argentinos, ¿no? Sí. Es el centro de la expresión, de la movilización, de la participación. Es el lugar donde se han producido protestas, festejos, funerales, y donde se han logrado torcer inclusive situaciones como la del 2x1. Nosotros, considerando todo esto y viendo el absoluto incumplimiento de las leyes vigentes, que significa no solamente la colocación de estas rejas, sino además la intervención en una plaza en la que se están ensanchando las veredas, se están cambiando los revestimientos, que han desaparecido, como esto ya lo sabíamos, la ronda de los pañuelos de las madres, que también estaba protegida por ley, Hemos hecho, me he presentado un amparo en el día de hoy que ha caído en el juzgado número 8. Ajá. Ahora, esta impunidad, porque otra cosa no se puede decir. Hablame más fuerte porque estoy en la calle y no escucho bien. ¿Sí? Bueno, no, yo te decía que esta impunidad, ¿no? Porque sí, yo, por ejemplo. Esa es la palabra, impunidad. ¿Sabes por qué? Hoy me lo preguntaban en un medio. Es impunidad porque la legislatura tiene los votos necesarios. Hubieran presentado un proyecto de ley y lo hubieran votado porque tienen la cantidad de propios como para ganar cualquier votación. Claro. Entonces, lo que no se entiende es por qué querer hacerlo además de esta manera, a espaldas de todos, sin un proyecto, violando todas las leyes. Es decir, la palabra es impunidad o un nivel de autoritarismo impensado dentro de la vida democrática. Claro, yo te comentaba, ¿no? Voy generalmente todos los jueves a la Ronda de las Madres con Norita Cortiñas, Mirta Baravalle y demás. Y ver la transformación desde enero hasta acá, de esa plaza, que vos decís, yo miro, será por una deformación profesional, porque también estoy en la construcción, y paso y miro y digo, ¿qué querrán hacer acá? ¿Qué van a poner? Porque ni siquiera se ve como algo que fuera, como vos decís, ¿no? Proyectado, decir, bueno, más o menos te das una idea de lo que quieren hacer, y ahora se está viendo, y hasta... Yo creo que hasta le han sacado metros cuadrados de verde y otra vez tenemos cemento y baldosas y mosaicos, ¿no? Es terrible. Mira, ellos lo que dicen es que han tomado como referencia el proyecto de Thais, que es de 1884. Sí. Desde el punto de vista patrimonial, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con espacios públicos, no se toma el hito más antiguo o el que es porque es Thais y es de renombre. Se considere que hay que buscar la autenticidad, y la autenticidad es lo que le resulta auténtico a la comunidad que la utiliza. Claro. O sea, nosotros hemos vivido en esa plaza, yo nací después del primer, pero los primeros gobiernos peronistas, pero recibí de mis padres lo que significaba, y después lo vi, esas plazas llenas de gente. Después las viví, porque en los 70 y después de se volvieron a llenar las plazas. Después las volvimos a vivir en distintas ocasiones. Hemos ido a la plaza a veces a protestar, a veces convocados con convocatorias como inclusive hasta lo que fue lo de Malvinas, o que fuimos arrancados de la plaza por los gases, como lo que fue en 2001, sí, pero sí. Digamos, es un espacio lleno de significados. Bueno. No puede ser arrasado por la decisión de un funcionario, porque esto no está ni siquiera convalidado por los elegidos, por el voto, ni siquiera, digamos, por la legislatura, más allá de que sean todos, tengan la mayoría de un mismo signo político. Es decir, lo que se está violando también es el principio que hoy tenemos en el patrimonio, que el patrimonio es una construcción social y que la autenticidad tiene que ver con la comunidad donde está ese patrimonio, no con la autenticidad dicha por un experto que señala que el corte tiene que ser 1884, que no nos interpela a ninguno de nosotros. Pero fíjate vos lo paradójico, en 1884 no había rejas. Claro. Entonces están haciendo un híbrido, donde están mintiendo además, como bien vos decís, dicen que ensanchan las veredas. Las veredas, tenemos documentación, que cuando las hizo Thais no eran del ancho que ellos le están poniendo. Sí. O sea, ensanchan las veredas con esta idea además de la peatonalización, sacan todo lo que sea granítico, se lo llevan, o sea, no va a haber más cordones, se baja al nivel, viste, estas cosas que desaparecen los cordones, pero que sabemos también que es un enorme negocio esos materiales que se llevan, porque los reemplazan por cemento, que no vale nada, que no tiene duración. Y además suponemos que como todo lo que está pasando son obras hechas con a muy bajo costo, no que nos cuesten poco, a muy bajo costo, que no tienen ninguna conservación, no tienen durabilidad, con lo cual en breve veremos, como vemos todas las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, destruidas. Así. Pero en el caso de lo que significa la Ronda de las Madres, haber sacado de su lugar los pañuelos, hechos además casi de manera artesanal, y reemplazados, en un momento creo que eso lo cambiaron, pero te digo, todo creo, porque como nadie tiene el proyecto, todo, como decís, lo vamos viendo sobre la marcha. sabemos que en un principio iban a reemplazar los pañuelos de las madres por placas de mármol negro con incrustaciones de bronce. Sí. O sea, lo que estaban transformando era en un sepulcro. Mm. Cuando a nosotros, para la ronda de las madres es algo que está vivo, que nos interpela, que nos hace seguir la lucha, porque están presentes todos los jueves. Sí, meterlas en un mármol con bronce es decir, bueno, esto es un hito de la historia que ya está, ya pasó, ya está cerrado, es un museo, y no es eso. O sea, por eso también nos oponemos a ese tipo de transformación. Sí, uno piensa también, trato de trasladar esta situación que se da en tantos parques de la Ciudad de Buenos Aires a la Plaza de Mayo, pensando también en su cotidianidad, ¿no? El otro día estaba con mi sobrino bebé a la vuelta de Parque Rivadavia y como estaba nublado y había llovido a la mañana, no pudimos ir al parque porque estuvo cerrado durante todo el día, que es lo que pasa en muchísimos parques cuando el día está un poco feo. Y pienso un jueves de lluvia para la Ronda de las Madres, pienso en las miles de personas que todos los días cruzan de lado a lado de la Plaza de Mayo para ir o volver de sus trabajos y también la complicación que significan estos arreglos para llegar a sus trabajos, pues sabemos que la Plaza de Mayo es un núcleo de distintas arterias de un lado al otro en relación a lo que es el microcentro, ¿no? También alteraría como muchísimas cosas que uno no se imagina relacionadas con la cotidianidad, con el día a día. Dos cosas de lo que dijiste. Por un lado, la cotidianeidad. Mm. También ahora nosotros nos manejamos con una nueva concepción del patrimonio que no tiene nada que ver con la idea de la excepcionalidad, de la monumentalidad, sino que tiene que ver con la habitualidad, tiene que ver con la cotidianeidad, con el uso que le damos. Mm-hmm. Es decir, esto mismo nos lo planteamos cuando cambiaron los coches de la línea A, diciendo que eran inseguros porque tenían cierres manuales. Sí. Bueno, otra mentira, porque los de la línea B tienen cierres manuales y los acaban de comprar. Claro. Pero bueno, más allá de eso, que nadie duda que había que poner coches nuevos, pero que los viejos coches podían dejarse para un uso turístico, para aprovechamiento los fines de semana. No, directamente los sacaron. Acá va a pasar lo mismo, es decir, están transformando algo que era pasar cotidianamente como con las baldosas de la memoria, que uno va caminando y de repente ve que está pisando una baldosa de memoria, la lee, y todo eso le evoca algo. Uh-huh. Acá esto va a estar fuera de nuestra cotidianidad. Y como bien decís, se va a complicar el tránsito peatonal, porque ya lo pasó el otro día, que cerraron 25 de mayo. Uh-huh. Están cerrando. Sí, además para toda la gente que trabaja en la zona de Paseo Colón, cruzar la plaza es una cosa de todos los días. Vas a tener que hacer una circulación, porque lo que estamos viendo, que además de encerrar a la Casa de Gobierno, hay elementos que nos permiten pensar que va a ser un cerramiento de todas las arterias, o sea que hay algo que la va a conectar con el Banco Nación por un lado y por el otro lado con el Ministerio de Economía, o sea que va a ser realmente un cerco que va a impedir utilizar la plaza para poder ir de un lado al otro. Sí. Esto es una aberración desde todo punto de vista, pero fundamentalmente la cuestión de patrimonial, que es la que ellos están supuestamente evocando, bueno, ya te dije, tiene enormes contradicciones, que no podemos tomar 1884 como un hito, porque pasaron muchas cosas después en esa plaza que son las que sí realmente nos interpelan, pero además tampoco en 1884 estaban las rejas, o sea que utilizan argumentos para justificar distintas acciones, que lo único que pretenden es realmente disciplinarnos. Yo no veo otro motivo para esas rejas. Sí, además me imagino movilizaciones tan masivas como las que se dieron. Digo, ¿cómo se podrían dar esas movilizaciones con una plaza enrejada, no? Como las tal que cual se hicieron por Santiago Maldonado contra el 2x1, esta, donde la plaza rebalsa. Digo, no me imagino una plaza enrejada. Me imagino una represión con la plaza enrejada. La verdad, claro, me da un poco de miedo. Pensá en el 2011, nosotros con una compañera, con Cristina Sottile, que es antropóloga, escribimos un artículo que presentamos en un congreso sobre la arquitectura represiva, donde mirábamos el Metrobús, que también apareció como una enorme cicatriz en el paisaje urbano de la 9 de julio, sí, lo mismo que esto, o sea, cortan un paisaje urbano emblemático, donde también, bueno, para ganar unos minutos, estaban los subtes, en lugar de hacer subtes, sino ese falso metrobús, pero fíjate que también significa evitar que cuando uno concentra ahora en la 9 de julio, está lleno de obstáculos. Uh-huh. Y es absolutamente más fácil de controlar a la población con esos obstáculos que si todo estuviera libre. A mí me hace acordar, yo cursé en la vieja facultad de Filosofía y Letras cuando estuvo en la Plaza USAID, cuando se construye esa plaza, sí. Se construye como un panóptico. La idea era que estuvieran más elevados los bordes, porque como ahí estaban en muchas facultades, ante cualquier conato de movilización de los estudiantes en la dictadura, la idea era se los concentraba ahí y se los vigilaba desde arriba, uh-huh. Que fue también la concepción de las autopistas de Cachatore, que era evitar la entrada desde afuera a la ciudad de Buenos Aires y evitar la salida, o sea, control. Y estamos, esta legislatura está resucitando viejas leyes de la época de Cachatore, porque hay un hilo conductor, que es el control y el disciplinamiento de la población. Parece que volvemos vamos a tener que volver a leer a Foucault, porque estamos en controlar y vigilar. Sí, sí, es con nuevas metodologías, ¿no? Con nuevos dispositivos, y con nuevos dispositivos. Sí, vos fijate, ya que estamos hablando de urbanismo en la ciudad de Buenos Aires, yo veo lo que va a quedar, la aberración que están haciendo en la avenida Corriente, donde después a las 7 de la tarde van a ser dos carriles peatonales, o sea, nada, sí, cambia el concepto de lo que es una avenida tradicional, histórica de Buenos Aires. Pero además te cambia el paisaje urbano, claro, te cambia totalmente. El horizonte, te modifica costumbres, te modifica prácticas. Es decir, y aparte este invento de las semi-peatonales, porque sabés que si son peatonales tienen que pasar por la legislatura, sí. Las semi-peatonales son más peligrosas que cualquier otra cosa, sí, porque sí. Vos vas caminando y los autos entran y salen, nadie los controla a una velocidad que te pone en riesgo, y más si estás con chicos. Sí, entonces, sí. Esto nada está pensado para facilitar la calidad de vida de porteños y porteñas, está pensado en clave de negocios o está pensado en clave de disciplinamiento. No sí. queda otra manera de interpretar esta situación. No, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? El negocio está, sí. indudablemente está, porque y lo peor de todo es lo que vos decís, al no pasar por legislatura, no te dan informe, no se sabe en presupuesto, no se sabe en costo, no sabés cuánto sale un metro cuadrado de pavimento o un metro cuadrado de vereda. No, nada, absolutamente nada. Es la impunidad total. Te digo, este proyecto, nadie sabe dónde está el proyecto. Claro, sabemos que lo mandaron en junio del 2016 a la Comisión de Monumentos. Yo estuve en una charla del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, uh-huh. donde todas las organizaciones que estábamos, que éramos un montón, ninguna tenía la menor idea de cuál era el proyecto. Claro, sí, sí, o sí. O sea, no existe la participación. Hoy no podemos hablar de patrimonio a nivel internacional sin la participación de la comunidad. Ahora, yo te hago una última pregunta hablando de esto, ¿no? Las distintas asociaciones, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, la Sociedad Central de Arquitectos, sí. no, es llamativo que no se hayan expedido. Quizá algunos profesionales en forma individual, pero como ente rector, ¿no? Que tendrían que, sí. que tener tal cual. Una mirada, sí, no los veo, no los escucho. Bueno, y ahora vamos a tener que ver que cómo se posicionan frente al nuevo código urbanístico y el código bueno, de edificación. No han dicho nada, por lo menos que ha entrado que a la legislatura, sí, donde sí. desde la falta de ortografía, yo soy, de mi carrera de grado son las letras, sí. se lo dije a los dos funcionarios que vinieron, le digo, ustedes no realmente contraten un corrector, sí. no podemos poner podría en una ley, o sea, podría, ¿qué podría? Claro. Podría tolerar, dice la ley. Podría tolerar. Podría. ¿Cómo vas a poner eso en una ley? Sí. Entonces, si alguien cree que se puede poner eso en una ley, estamos muy mal en términos de lo que son los marcos normativos, ¿no? Así es, sí, sí. Imagínate vos, además una ley que es operativa como un código de edificación. Claro. Se lleva puesto el patrimonio. Así que no sé qué podremos defender si se vota estos proyectos que, bueno, hoy están siendo absolutamente discutidos por los vecinos. Es impresionante, yo te invito a que algún día vengan a la legislatura, los vecinos saben 10 veces más que los funcionarios. Los funcionarios no son capaces de defender lo que aparece en las letras que supuestamente ellos han escrito, y son los vecinos los que les hacen innumerosos planteos que no pueden contestar. Sí, sí, ¿no? sí, eso es así, yo lo veo. A veces voy a la sesión de la legislatura, la última que fui fue cuando se votó la ley de modificación de la basura cero con la autorización de volver a incinerar, fue terrible. Pero eso es lo que hablamos, ¿no? Tienen mayoría absoluta, entonces tienen una impunidad, porque el propio presidente de la legislatura que estaba dirigiendo ahí, Santilli, se le reía en la cara a la gente que estaba protestando. Por lo menos tené un poco de dignidad y mirá para otro lado. Mira, yo siempre me acuerdo cuando estudiaba literatura francesa que el código, lo que se hablaban siempre en la era que la nobleza obliga, ¿no? Sí. O sea que la nobleza da más debería dar más deberes que derechos. Así entonces, es. Cuando vos tenés además esta cantidad de votos, este aval que te ha entregado tanta gente, claro. Tenés que estar a la altura de eso. Uh-huh. Y no chicaneando como si fueras un adolescente. Exactamente. Entonces, esto me parece que es lo serio, que es lo terrible de esta etapa, y que, bueno, tendremos que seguir batallando, pero es muy difícil porque además te pasa que, en mi caso, que yo estoy asesora en la legislatura, hablo de todas estas cuestiones, imagínate el nivel de los asesores que han quedado en la legislatura, porque han tenido que llenar un montón de cargos. Claro. En las distintas jurisdicciones, no me pueden contestar nada. O sea, uh-huh. ni siquiera hasta hace 2 años, te digo la verdad, podías inclusive tener un contrapunto interesante con alguien que pensaba distinto. Hoy no está eso. Claro, sí, no. Hoy ni siquiera te miran y siguen haciendo lo que quieran porque no te pueden contestar. Hoy que los diputados no estaban, por el problema del subte, los diputados de la oposición no estaban, la reunión de diputados del Código de Edificación no contó con la palabra de ningún diputado o diputada. Uh-huh. No hablaron, no dijeron nada. Mirá. O sea, la reunión se fue solo con el aporte de los vecinos. Sí, sí. Esto es triste más que lamentable. Claro, es triste. ¿No? Bueno, Mónica, te agradecemos y vamos a seguir el tema. Un gusto y esperemos y seguimos, no tener las rejas. Seguimos batallando porque hay muchas cuestiones de patrimonio que se las han llevado puestas, como el tema del tiro federal y bueno, exactamente, acá en nuestro programa tratamos permanentemente esas cosas, esto de la ciudad. Bueno, a disposición de ustedes para que me llamen y cualquier consulta no. que podamos resolver. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Adiós. Bueno, estábamos hablando con Mónica Capano, que es especialista en patrimonio cultural, ¿no? Y coordinadora de patrimonio y políticas urbanas, que trabaja también, como comentaba ella misma, en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, otro de los entes y sectores de organizaciones sociales que están siempre atentos a todas las cuestiones que hacen a lo urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires y los destrozos que hace este gobierno. Bueno, Nati, nos vamos un minutito, vamos a una pausa y volvemos. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina. Otra vez tenemos que grabar un spot sobre La Casa de Papel. Ah, para El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban en el CAF. Sánchez de Bustamante, 772, jueves 7 de junio, 21 horas. No te lo podés perder. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas y Rosaura, vos también tenés una entrevista, ¿no? Ya preparada. Yo tengo mi comunicación telefónica, Luis. Estamos en contacto en este momento con Manuela Bellino Lavalle. Ella integra el Centro de Estudiantes del Colegio Rodolfo Walsh de Villa Pueyrredón. Y ahora te voy a contar por qué la llamamos. Primero la saludo. Manuela, Rosaura, Luis, te saludamos acá. Hola, Hola, ¿cómo Hola. Va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ella estuvo, te cuento, fue una de las pocas estudiantes secundarias que tuvo la oportunidad de hablar, de disertar en el Congreso de la Nación, en estas audiencias que se vienen desarrollando martes y jueves, por bueno, lo que va a ser la discusión por la legalización del aborto, que será finalmente el 13 de junio en el recinto. Y Manuela, la verdad, ha sorprendido mucho, y digo sorprendido no porque esperáramos menos de ella, sino porque tuvo una enorme lista de oradores antes, unos cientos de oradores, casi 400 diría que hablaron antes de que ella interviniera, y tuvo la capacidad, algo bastante difícil a esta altura del debate, de introducir nuevos temas en su disertación, en su intervención. Quiero centrarme en una de las cuestiones. Por supuesto, toda la intervención estuvo atravesada por una fuerte denuncia a la intromisión de la Iglesia Católica en lo que es este debate, en la vida de las mujeres y sobre todo, por supuesto, en lo que es su tema, que es la educación en los colegios. Manuela, si querés, arranquemos por ahí. ¿Cómo se aplica la ley de educación sexual en tu colegio? ¿Ustedes tienen una determinada cantidad de horas asignada, un docente determinado? ¿Se supone que es transversal a todas las materias? ¿Cómo funciona en el Welsh? Bueno, en el Welsh tenemos, y supuestamente se aplica la ley de educación sexual integral, y lo que tenemos son dos o a veces una jornada por año de educación sexual, en la que se trata directamente el tema de la educación sexual. Y después, bueno, supuestamente es transversal toda la materia, pero la realidad es que yo no he podido vislumbrar o entender qué tipo de perspectiva de género se tiene en las materias, porque realmente no la hemos notado, digamos. Y de hecho también es una de las críticas que yo hago, que es que en la ley no se especifica que tiene que haber una materia de educación sexual, o sea, habla de una transversalidad, que en principio está bien, no la critico, me parece que está bien, pero que tendría que haber un espacio semanal, por lo menos, o mensual, dedicado a la educación sexual. Mínimamente una cantidad de tiempo, ¿no? Determinada, claro, sí. No, una jornada por año es bastante escaso. ¿Y qué hacen en esas jornadas por año? ¿Están buenas, aunque sea? Y lo que hacen, básicamente, funciona un poco también a voluntad de los docentes, y los docentes que básicamente se copen en hacerlas, que eso también es criticable, porque, bueno, los docentes deberían tener una preparación, una remuneración por esa preparación extra y etcétera. Pero bueno, son los docentes que le ponen más ganas y les interesa tener las jornadas. Y lo que se hace en mi colegio, por lo menos, es que nos consultaron a los pibes y a las pibas qué temática queríamos tocar, y la tocamos en esa 2 horas de jornada por año, digamos, el año pasado. Bien. Otro de los temas que introdujo Manuela, que me pareció realmente novedoso, tiene que ver con, y además sumamente importante a esta altura del debate, porque una de las cosas que un poco se nos está pasando por el costado es qué proyecto va a llegar al recinto. El de la campaña nacional por el derecho al aborto legal no es el único proyecto, creo que son 8 o 9 proyectos. Sí. Hay algunos que tienen, digamos, ciertos reparos con respecto a lo que es, digamos, la práctica de aborto en adolescentes como vos, y una de las cosas que vos planteabas era la autonomía sobre sus cuerpos de las mujeres adolescentes, ¿no? Que no podría modificarse este proyecto y que requiera un consentimiento de los padres porque se les estaría negando el derecho a decidir. Sí, totalmente. Sí, bueno, por eso el proyecto que yo apoyo personalmente, y me parece que hay una generalidad en este apoyo, pero que es importante, me parece, tenerlo en cuenta, es el proyecto de la campaña, que es por la interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, que tiene en cuenta este tema de la autonomía progresiva, que es importante entendiendo que no todas las familias, no todas las casas, no todos los menores de edad cuentan con un adulto responsable que pueda entender cuándo una quiere practicarse un aborto, y a veces las menores de edad ni siquiera cuentan con un adulto responsable. Entonces, en ese sentido, sí, claro, si uno no tiene en cuenta el derecho de las menores de edad a decidir sobre sus propios cuerpos, están marginando y están dejando de lado un gran sector de la población que suele ser el Macmillan, digamos. Uh-huh. Bueno, en estos tiempos se destaca mucho la participación de las adolescentes en esta campaña por el derecho al aborto. ¿Cómo lo ves vos en tu colegio o en el resto de los colegios? Supongo que el centro de estudiantes articula con otros colegios también, ¿no? Sí, obvio, obvio. Bueno, no, es re loco. De hecho, me parece, no sé si me atrevería a decir, pero las jóvenes y las adolescentes, las estudiantes de colegios secundarios, somos una de las más movilizadas por el aborto. Es como, en mi colegio hicimos un plebiscito, por ejemplo, y salió totalmente a favor. Uh-huh. Pero se ve también charlando, o sea, viendo las mochilas de los chicos que andan con el pañuelo del aborto. Y sí, hay una gran generalidad que está siendo un poco vanguardia en lo que es la lucha por el aborto, porque están realmente, hay un gran sector y la mayoría de la juventud, digamos, está a favor, y no solo está a favor, o sea, de palabras, sino que se moviliza constantemente, copa los pañuelos del Congreso, la movilización de la mujer y etcétera. Uh-huh. Quien habla es Manuela Bellino Lavalle, ella pertenece al Centro de Estudiantes del Colegio Rodolfo Walsh. ¿Sos presidenta del Centro de Estudiantes? No te quería presentar mal, me dio la sensación de que en la intervención te presentaron mal, entonces no la quise repetir. Soy secretaria, toda mañana. Entonces te presentaron bien. Okay. A ver, hace un par de años, o el año pasado, si no me equivoco, hubo una gran toma de colegios y una de las principales consignas era esto que veníamos hablando en relación a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y, por otra parte, lo que tenía que ver con los protocolos para tratar situaciones de violencia de género dentro de los colegios, con el caso del Pellegrini como disparador de eso. ¿En qué ha quedado ese protocolo? ¿Hay algo trabajado en ese sentido? Bueno, en cuanto al protocolo, nosotros presentamos como coordinadora de estudiantes de base, que es la coordinadora que nuclea los centros de estudiantes secundarios, presentamos este protocolo al ministerio, intentando que sea una de las reivindicaciones que podríamos por lo menos ganar, digamos, de lo que han sido las tomas. Y la ministra Soledad Acuña nos ha dado jornadas de debate adentro del ministerio con un representante por centro de estudiantes, pero la realidad es que no ha quedado mucho, no existe ahora en los colegios un protocolo que sea cómo actuar frente a casos de abuso o violencia de género, y realmente es un reclamo muy importante. Después, bueno, hay situaciones en distintos colegios, el mío, por ejemplo, nosotras, bueno, fue una cantidad de escraches y denuncias que hubo a compañeros nuestros que, bueno, que tenían situaciones abusivas o de acoso a compañeras. Logramos elaborar entre nosotras nuestro propio protocolo, que creíamos que se adaptaba más a las necesidades de los casos que había y del Walsh, digamos, y lo presentamos en dirección, y bueno, y se terminó aprobando de alguna manera y se está aplicando así progresivamente, y esa fue como una lucha ganada, pero bueno, la generalidad de las escuelas no cuenta con el protocolo. ¿Y cómo es la aplicación de ese protocolo en casos, como decías vos, de algún compañero que ejerce violencia de género sobre alguna de las chicas? Bueno, nosotros lo que planteábamos, o sea, de la Comisión de Género, es el entendimiento, primero, que se tome cada caso como un caso particular y no se aplique en generalidades sin ver y sin entender qué es, quién es la persona y quiénes son las personas involucradas y qué es realmente lo que pasó. Bueno, primero lo que hablamos es que, bueno, se entreviste a la víctima, digamos, el victimario, por igual, en situaciones separadas, claramente, y que se tenga como un, se recabe, digamos, la denuncia y qué es lo que pasó. Y después lo que entendemos nosotras, más así como general, es que nosotras, exceptuando casos más graves, vamos como por la reeducación de estos compañeros, en el sentido que no queremos que estos compañeros se los saque del colegio o se los expulse, porque también tiene que ver esto, o tendría que ver con una lavada de manos de parte de las autoridades, así que no, que nosotros queremos que las autoridades se hagan cargo y que el Estado se haga cargo de esta situación y que puedan realmente, a través de lo que sea, de tratamientos psicológicos, de lo que sea, poder realmente llegar a una reeducación de los compañeros y que realmente se entienda por qué no hay que repetir estas conductas, dependiendo de cada caso, ¿no? O sea, todo depende, pero bueno, un poco eso. Uh-huh. Manuela, otra de las razones de esa gran toma de colegios era la implementación que va a hacerse durante 2019 de lo que es la secundaria del futuro, la propuesta de modificación de la secundaria. Vos estás cursando tu quinto año, ¿verdad? Claro, sí, quinto año. Y esa aplicación, digamos que ya está fuera de su control, ya está desarrollándose. Bueno, en realidad está aplicada en 30 colegios pilotos de la capital federal públicos, privados me parece que era un porcentaje más, pero no sé bien los números. Pero bueno, nosotros la realidad es que está empezando a aplicarse en 30 colegios, pero lo que entendemos es que todavía existe una chance de realmente tirar abajo esta reforma, entendiendo, bueno, también la situación de convulsión que se está dando en el país en general, más allá de lo educativo también, digo, bueno, la UNICABA, etcétera, pero digo, más allá de lo educativo, todas las distintas situaciones de crisis que estamos viviendo, entendemos que hay chances todavía de realmente tirar abajo el proyecto de secundaria del futuro, y bueno, seguimos luchando en contra de este proyecto, en contra de esta ley, porque entendemos, bueno, por todo lo que ya tomamos los colegios el año pasado, que no tiene que ver con una reforma que nos beneficie en ningún sentido a los estudiantes, al contrario. Bien, Manuela Bellino Lavalle es secretaria del Centro de Estudiantes del Colegio Rodolfo Walsh de Villa Pueyrredón. Me quedo con esta introducción tan valiosa en el debate acerca de la autonomía de las mujeres adolescentes, así que bueno, te agradezco esta comunicación y también la intervención. A vos, muchas gracias. Un abrazo grande. La peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question. Seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, 20:54, ya nos quedan 6 minutos nada más. Quiero aprovechar para hacer dos anuncios, Luis, o dos comentarios. Hoy comenzó el juicio contra Cristian Aldana, cantante de la banda El Otro Yo, denunciado por 7 mujeres por abuso sexual. Cuando ellas eran menores de edad, tenían todas entre 13 y 16 años. Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2010, con lo cual se habla de una extensión en el tiempo, de un encubrimiento, de una red alrededor de pedofilia, como denuncian ellas. Así que bueno, nuestro abrazo fuerte y sentido para Felicitas, Charlie y Ariel. Felicitas y Ariel pasaron por este programa, charlaron con nosotros al momento en que las denuncias se hicieron públicas. Seguramente vamos a estar hablando con ellas en estos próximos días, pero bueno, no queríamos dejar de mencionar esto. Las audiencias aparentemente serán, una fue hoy martes, la próxima va a ser el jueves, y si se extiende el juicio, que es bastante probable, va a seguir siendo martes y jueves, así que vamos a seguir todas las novedades con respecto a eso. Y otra cosa que quiero comentar, me crucé con una chica en la calle, porque esto de llevar el pañuelo verde en la mochila, trae buenas amistades, buenos cruces, buenos encuentros, y me dijo: te veo con el pañuelo y te quiero avisar, vamos a hacer un pañuelazo en Mataderos, es este sábado a las 11 de la mañana en Parque Avellaneda, así que vayan nomás, que se va a reclamar toda la comuna por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, y ya nos queda poquitos minutitos, solo que sí comentar, no tuvimos tiempo de escuchar el audio, pero mañana hay paro docente, es la marcha federal, y aquí en Capital los gremios docentes adhieren a la marcha, ADEMIS uno de ellos, que también creo que es el único gremio que hoy vi afiches en la calle y está denunciando, porque lo tienen callado todos los medios de comunicación, el paro que ya lleva 40 días de los trabajadores y trabajadoras docentes en Neuquén. ATEN, el sindicato ATEN de Neuquén, hace 40 días que está de paro, y por supuesto no sale en ningún medio. Uno de los reclamos en el conflicto y en la marcha federal de mañana, que seguramente también va a haber alguna representación de docentes de Neuquén, es para que, bueno, nada, se visibilice, ¿no? Porque a veces cuando no conviene, no se dice nada y parece que todo está bien. Bien, Luis, te preparamos una sorpresa con Natacha. No te lo vamos a cantar nosotras, pues no, un papelón, vale, nosotras al aire cantando, pero feliz cumple. Gracias. Felices 25. Gracias. Nos despedimos con esto. 25, bueno, ¿qué va a ser? Gracias. De nada, Luisito. Hermosa versión.